Esta es una carta que he escrito porque con esto de la noticia de los niños, que su madre gustó y otros casos que han estado ocurriendo, etcétera, etcétera, pues no he podido aguantar y en fin, y veremos a ver. Veremos las consecuencias, pero vamos, lo dicho es eso. Y lo titulo, ¿Quién vigila a las instituciones? Señor director, unas palabras de indignación ante la falta de conciencia del Estado para vigilar y controlar la capacidad mental de los individuos a la hora de formalizar una familia. En febrero del año 2002 se cumplen 4 años de espera desde que en 1998 iniciáramos mi mujer y yo el proceso de expediente de adopción en Palma de Mallorca. A partir de entonces, un proceso de papeleo y entrevistas, de preguntas e interrogatorios acerca de nuestra capacidad para ser padres, quedaron reflejadas en un historial de cerca de 20 páginas oficiales que certificaban legalmente nuestra valía a formalizar una familia. Un cuestionario de preguntas sobre nuestra relación de pareja, del por qué la decisión de adoptar un niño, qué educación, ideas y métodos aplicaríamos a nuestro crío, qué tipo de niño o niña deseamos, cuántas gestiones y solicitudes hemos realizado, así como datos, cambios y horarios laborales, condiciones y descripción del domicilio, incluyendo visita, y un largo etcétera de subpreguntas, nos fueron realizadas para un mejor conocimiento estatal de la nueva familia que deseamos formar. Ni que decir tiene que el aspecto sociocultural, tanto de mi mujer como mío, así como los estudios, experiencias sobre niños, estado de salud, enfermedades, estado psicológico, antecedentes penales o de consumo de drogas, alcohol e incluso hábitos como el tabaco y otras adicciones personales, etc., hasta llenar 20 folios, influyeron en la decisión de dichos profesionales a establecer el dictamen final de capacidad de adopción de nosotros como futuros padres. Pero lo duro, tanto para mi mujer como para mí, no resulta ser la burocracia, ni el eterno papeleo a que nos han sometido, ni tan siquiera los 4, 6 o 10 años, como ocurre en algunos casos, de espera, o el largo silencio de la administración que administra el goteo de adopción a cerca de 150 familias oficialmente declaradas en Mallorca, sin saber en qué lugar nos encontramos en esa lista de espera, o la pérdida de tu expediente por cambios de lugar o de políticas favoritistas, o tener que cambiar tu enfoque psicológico, social y humano, aconsejado incluso por la propia administración, embargando en los bancos nuestra sencilla economía para disponer de 2, 3 o en ocasiones 4 millones de pesetas, con el fin de irse a otro país y adoptar en muchas ocasiones a ciegas un niño en condiciones infrahumanas. Lo duro e indignante para nosotros, como futuros aspirantes a padres, es ver cuánta capacidad y esfuerzo derrocha el Estado a través de su administración para mejorar la calidad de vida de unos niños desamparados en centros de acogida, exigiendo una excelente garantía familiar a unas cuantas parejas que, como nosotros, hemos decidido por la adopción, y sin embargo pasa por alto la responsabilidad que tiene en gestionar la calidad de vida de los millones, de los miles de niños hacinados en familias que, viéndose desprotegidas y desamparadas de la administración, en casos trágicos como los acaecidos, acaban sacando a la luz la tragedia en la que sus miembros viven, o acaban muriendo, como ha ocurrido estos días en Santa Mera, 2 niños que ya no podrán disfrutar de la protección estatal. No estamos en contra de que las instituciones vigilen nuestra capacidad psicológica o la calidad de vida que merecen los niños a la hora de formar una familia, pero cuando es la propia administración que, a través de sus normas y leyes, convierten la asistencia en un mercantilismo y desprotegen al más débil hasta el punto de convertirlo en un ser capaz de perder la cabeza y matar a su propio hijo, cabe el preguntarnos quién es el que nos protege de las administraciones. Sinceramente, amigos, para tener niños en estas condiciones sociales, en la que nuestros hijos acaben siendo víctimas o incluso verdugos de otros seres humanos, es más humano y cristiano abortar y dar paso a un futuro de recapacitación humana y social, aunque la ilusión de quienes con tantas ansias deseamos formalizar una familia se trunque por la falta de presencia infantil. Aún así, seguiremos esperando con ilusión noticias de algún cambio, con el natural temor, por nuestra parte, de que las instituciones tomen nota de esta queja y cojan represalias. Pero, lo dicho, dicho está. Un saludo de este alicantino descendiente de murciano. Cuando van a casar, casan y hombre y mujer, no hay tanto papeleo. Aunque ya ven y ya está. Como tú decías, casan bestias y el resultado es muerte. Me han dado que es mensaje que es. Ninguna religión conduce a Dios. Cristo dice por boca del obrero Jesús de Nazaret: el reino de Dios es de los pobres. Lucas 6:20. En los cuatro evangelios encontramos también lo siguiente: buscar el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Jesús dice a los sacerdotes de su tiempo: sois piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis entrar en el reino. Tanto Jesús como los profetas estaban en contacto con Dios, y siempre lo han estado a través de la historia humana. Todos los hombres y mujeres que han buscado a Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, comprendemos muy bien todo esto, y con propiedad podemos decir: ninguna religión conduce a Dios. En la actualidad podemos coger como ejemplo a la Iglesia católica y romana en España. Con tantos siglos de catolicismo, y los españoles están divididos en ricos y pobres, explotados y explotadores, unos creyentes católicos que se hacen ricos a costa de otros creyentes católicos, a costa de su trabajo y a veces a costa de sus vidas en las guerras que organizan los ricos. En España mismo vemos toda clase de personas que se portan muy diferentes unas de otras: robos, estafas, vicios de toda clase, odio, egoísmo, afán de hacer dinero, matrimonios separados, y a veces no se acude al crimen en estos matrimonios. Y claro está que después hay personas, familias que se portan bien, viven la bondad. Esto demuestra claramente que no es la religión la que conduce a Dios, porque de ser la religión, todos los creyentes, no solamente de la religión católica, sino de todas las demás religiones, si se portasen bien, si fueran bondadosas, el mundo sería un paraíso. El Vaticano mismo canoniza o declara santos de vez en cuando a 6, 10, 12 o más miembros de su religión, pero quedan fuera de esta santidad millones y millones de católicos. Esto demuestra que tienen dos clases de creyentes, que ellos llaman cristianos, unos santos y otros no. Claro está que esto no tiene nada que ver con las profundas y sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Porque Cristo ha dicho por boca de Jesús de Nazaret: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nosotros, los obreros, sobre todo los que formamos la Iglesia pobre, comprendemos que la paz que nos dan los gobiernos y las religiones, a base de cañones y bombas, no es la paz de Dios. Y es por eso que aconsejamos a los demás obreros y obreras del mundo que procuren no traer muchos hijos, que se den de baja de las religiones de los ricos, llámese como se llame, sobre todo que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. El nombre que le demos a Dios es lo de menos. Queda claro, pues, que ninguna religión conduce a Dios. Amén. Cayetano Martí, enero del 2002. Sí, estaba esta tarde comiendo y tal. Y antes de ponerte el diario he puesto una emisora, estaba haciendo una de esas comedias americanas, una serie de una chica periodista, tontería, pero había un momento en que, bueno, sí, se hablaba dentro de una redacción de un periódico así muy progresista en América, ¿no? Mucho movimiento y muchas revistas a personajes y un poco de toda esa cosa. Y en un momento dado, se ve que la chica tenía como un bajón, porque se había hecho amiga de otra, tenía un bajón la periodista y se va ahí a la directora y le dice: es que no puedo hacer no puedo escribir nada en contra, ¿no? Me arrepiento de haber escrito algo en contra de aquella persona, y no soy capaz y tal. Y aquella le da consejos y tal, pero en un momento a la chica dice, pero se entusiasma y dice, pero te lo ponía de una manera como de burla, ¿no? Es así. Pero ¿y por qué no hacemos una cosa nueva? Dice, una cosa nueva que nadie hace, pero que sería interesante, estaría muy bien, que es hablar de las cosas buenas de las personas. Solamente decir lo bueno, o sea, la bondad de la gente, ¿no? Las cosas buenas y tal. Y todo eso venía por la relación de ella, de esta periodista, con una noticia que era un personaje y tal, ¿no? Y tú lo veías que de la manera en que lo decía y cómo lo planteaban, era un sarcasmo continuo. Se ríen, hasta en televisión, hasta en la cine, todo. Se ríen de todas aquellas iniciativas que planteen, ¿no? A la mente de la gente, planteen razonamientos de bondad, ¿no? Se ríen. No puede ser una persona bondadosa, tiene que ser antes pilla, y luego si hay tiempo, bondadosa. Tiene que ser primero lo primero, ¿no? Hacer dinero y cubrir expedientes de tanto del trabajo como de cualquier otra actividad comercial, social, lo que sea. Primero la actividad del ritmo del sistema, ¿no? Y luego si hay tiempo, pues ya miraremos lo de la bondad. Y eso me ha hecho recordar después. En el programa de Goma Espuma, antes del programa de Goma Espuma, en la emisora de radio, hacen un anuncio. Anuncian una actividad no lucrativa, o sea, y dice así: si te gusta ayudar a los demás, hay esto y esto para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Si te gusta ayudar a los demás, yo pienso, digo, hasta aquí hemos llegado. Si te gusta, que ayudar a los demás es un gusto, es un hobby, no es una cosa natural, lo plantean como si fuera un hobby. Y claro, si te gusta, ahí están las ONGs, ahí están los grupos de ayuda, está la religión, ahí está, si te gusta. Lo demás, lo normal es ser una bestia, y foki foki viva rey, y propaganda, y venga, ¿eh? Mucho contaminación y que el planeta se va para abajo y que la capa de ozono y hostias en vinagre en programas como por ejemplo Goma Espuma, etcétera, etcétera, y sin embargo cada dos por tres te interrumpen este para anunciar coches. O sea que es la cosa que ya, primero lo primero. Y entonces claro, lees y Caetano y la cosa de la bondad. Por ejemplo, no. A mí me han llamado por teléfono la Cruz Roja para mi tiempo libre. Yo le tengo manía a la Cruz Roja que no lo sabía bien. No lo sabía bien porque una vez la necesité yo y no me lo dieron. Entonces, a mí todo lo que sea la Cruz Roja, cuanto más lejos mejor. ¿Me has hecho una Cruz? Sí, una Cruz. Y raya hasta que hemos llegado. Le ha hecho una Cruz Roja. Sí. Digo, cuando tú la necesitas, te da una patada en el culo. Pero bien que le gusta recibir de los demás. Hasta que hemos llegado. Mira que se tiene cada duda. ¿Hasta que hemos llegado? Ahora están pidiendo para los niños de Sierra Leona ropa de deporte nueva. ¿Para venderla? No. Ropa de deporte nueva. En teoría no. Hombre, en teoría. Es decir, ya no es cuestión de si tienen hambre y tal. Dentro de poco, coches nuevos para los niños o para los hombres de Sierra Leona, porque lo necesitan para ellos. Y mucho morrazo que y muchos móviles, porque como se mueve tanto la gente por allí, cuando estaba leyendo la carta, lo que pensaba también es, claro, si a ti para adoptar un niño te exigen tanto, está bien que también le exijan a los padres, pero también está bien, ya que nosotros estamos en manos de gobernantes, exigirles a esos gobernantes. Porque en teoría que ellos están para legislar. Y ahora con todas las porquerías que ha ocurrido con lo del Poder Judicial y todas las historias, no estaría de más que también les hiciese un tipo de test de estos, a ver qué clase de energúmenos son, ¿no? Porque parece que, es decir, el ciudadano es una especie de mala bestia que hay que hacerle todo tipo de exámenes. Sin embargo, la gente que está arriba no hay que hacerle ningún test de inteligencia, ni de capacidad emocional, ni de nada. Hay que estar por encima de nosotros. Y lo que pasa es que los gobernantes luego se curan en salud, porque vulnerables, en el sentido como nosotros, lo son antes de llegar al poder. O sea, lo vulnerable que son porque todavía no han sido votados. Entonces tienen que ser vulnerables para que la gente pueda votarles y tal. Y entonces, una vez que ya han llegado al poder y ya tienen el puesto, luego se lo fijan, se lo sellan. O sea, ya son inmovibles, ni para adelante ni para atrás. Ya se han automatizado su sueldo, su cargo ineterno, porque cobran hasta cuando se muere, aunque ya hayan dejado el puesto, cobran como políticos. O sea, ya no llega, o sea, ahí ya no le puedes decir nada. No es como cuando antes de elegir, que tú puedes votarlo o no puedes votarlo, puede estar o no puede estar. Allí ya no puedes hacer nada, ha llegado a un punto que ya nadie, son intocables. Se han convertido en dioses. Claro, es decir, luego que te digan que eso es democracia, es lo mismo que hacía la Iglesia. Es decir, son infalibles por la gracia de Dios, y ahora son infalibles por la gracia de la Constitución. Dale. El problema es el mismo. Que al fin y al cabo es por la gracia de Dios, sí. Porque todas se sellan bajo la Constitución. Porque cuando dicen jura encima de la Biblia, ya me dirás tú. Ahora con esto del mensaje también. No sé si fue ayer o anteayer, se han reunido en Asís otra vez los jefes de las religiones y tal, y que la guerra es algo que tienen que quitar y no sé qué y tal. Y hoy dicen lo mismo que hace un año o hace dos, estaban bendiciendo a George Bush. No sé si os habéis enterado que este año van a gastar en defensa, bueno, en defensa que es en ataque, ¿no? Es decir, en guerra. Se van a gastar lo mismo que todo el presupuesto español. Hace 20 años que no se gastaban tanto. Sí. Ya se van a gastar todo lo que es el presupuesto español, pero se lo van a gastar... A mí lo que me asusta de esta gente es que no debe pensar, porque Rusia está como está, precisamente por el armamento. ¿Qué pasa? ¿Que hasta que no hundan el país no parará? Es que la gente se tiene que matar por un trozo de pan. Tanto llamamiento a la, sí, yo, a yo la que paz. No lo entiendo. Y hace un año, el día de la toma de posesión del Bush, hay judíos, protestantes y católicos dando las bendiciones al Bush. Y ahora no le van a decir nada. Van a ver que sean pacíficos los demás. De todas maneras, todo el presupuesto del Estado español, ya que tiene el Estado español, no que ha sacado el saca. El presupuesto solamente Mallorca con lo que ingresa y que no ingresa de España se lo lleva por ahí. Hace unos días leí alguna noticia sobre la cantante Madonna, que como sabéis hace años armó un poco de escándalo porque hizo una canción, un vídeo dentro de una iglesia y la llamaron que había hecho una blasfemia y tal y cual, sí, algo así era. Entonces, parece como una persona contestataria, contra la religión. Ahora resulta que tiene una hija o dos, y ha dicho primero todo las va a educar en la religión católica y además internas, bastante estrictas. Y ahora tiene una casa en Inglaterra que la están reformando, hay albañiles, y por esto salió en la prensa estos días, porque se había quejado. Porque le ponía de los nervios que aquí los albañiles, dice, no es como en Estados Unidos, que allí trabajan los 7 días a la semana y todo el tiempo que sea necesario. Dice, aquí se van a las 5 de la tarde y tienen muchos días de fiesta. Eso no está bien. Yo estoy acostumbrada a que me trabajen 7 horas al día y hasta las tantas de la noche. Esa es la rebelde Madonna. No me extraña que me gusta que me trabaje. Ya. Entonces, eso para que se vea lo que son los ídolos juveniles, como el Presley en su momento, el rebelde, rebelde, bien integrado al sistema. Entonces, esto es como ejemplo de que las religiones no conducen a Dios, pero y entonces nos salen gente, digamos, como guías, como gente a la que imitar, rebeldes, pero que no son rebeldes nada, son simplemente muñecotes puestos por el sistema para que la energía, la rebeldía de la juventud se encamine por ahí y no se encamine a pensar con la cabeza, a ver las cosas claras, a intentar corregir cada uno un poco su vida, incluso de joven, en vez de ser estos payasos, que luego resultan ser fascistoides y contra los obreros, es el caso de esta tiparraca, que le molesta que los obreros, como en Europa, aquí se tienen demasiadas fiestas y se acaban a las 5 de la tarde. Y bueno, mucha rebeldía, como, en fin, como el caso de hace años también entré en un foro, era News Noticias, con un tipo que pegaba una caña terrible contra las religiones, metía en las cartas, pegaba contra católicos, protestantes. Contacté con él y resultó ser un economista jubilado del Banco de Bilbao. Y cuando le toqué el dinero, amigo, ahí sí que ya no era tan ateo. Ahí ya era otra cosa, ya dejó de escribir. Gente que cuando le tocas el Dios verdadero, era muy religioso. Dios. Cuando le tocas el Dios verdadero de este mundo, que es el dinero, adiós. O a la otra, que los obrero, que esto es mío. Tienen demasiados privilegios, hombre. No puede ser. Me hace recordar a Lennon, ¿no? A mí, mucha gente habla, no, Lennon. Y a mí lo que me llamaba la atención era lo siguiente. Yo he visto reportajes de gente pasada de que iba a apoyar a gente y tal, ¿no? Pero luego, lo que no se veía es que él sí iba a su coche, que era un Rolls Royce, a vivir la gran vida. Mientras que los demás estaban ahí para que le dieran palos. Yo decía, es que la gente no se da cuenta. Por muy imagen que tenga ese tío, es como un marajá. Y ese tiene que representarme a mí, que tengo que vivir en cuatro paredes. Yo decía, ¿cómo es que la gente no se da cuenta de esto? Yo, puede ser un buen cantante. Puede ser sus canciones decir lo que le dé la gana. Pero que no pretenda ser lo que no es. Yo decía, ¿cómo es que la gente vea lo que quiera, pero que al menos vea la realidad, que este señor, cuando termine de dar cuatro gritos, se va a meter en su Rolls Royce, se va a ir a su palacio y le van a poner la comidita? Los demás que van a ir a gritar, no. Yo decía, ¿cómo es que no se dan cuenta de esto? Y de este, pues cualquier otro. No, es que esta gente no sirve como representante de nadie. ¿No? Muchas canciones de protesta. Pero tocado de un porvenir, que tiene bastante récord. Protestará. Muchas canciones de protesta, pero un buen coche, una buena paga y una buena casa. Y es raro porque tengo una persona que me va y no toco por ahí. Es el dinero, la droga. Y en el caso de los cantantes, la droga es la música. Mucho por la música se vende. Ay, que me gusta este cantante. Sí, me gusta este cantante. Me gusta la música, ¿no? La música, ¿eh? Y ahora te veo ahí. Su trabajo, esto es como las cartas esas del Ministerio de Asuntos Sociales, seguramente les habrán subido 2 o 3 mil pesetas. La paga extra. Han cobrado una paga extra. Vamos a apoyar 2.000 pesetas. O menos. Menos, porque en modo va a mirar en el Girani, para que están en Beurón, por el que son. Mil y pico de cosas. Y a nosotros no nos dan Ministerio de Defensa para defendernos de esta gente, ¿sabes? Y como vienen las elecciones dentro de poco, una paga extra para apoyar el voto. Y 7.000 pesetas, una paga extra a cada uno. 7.000 pesetas. De unos atrasos del año pasado. Venga, champán para todos. Venga. La vida, subido un poco y nos dan 7.000 pesetas cada vez, ¿no? Más 1.000 y pico cada mes. Y en euros, no está en euros y yo no lo entiendo. Yo no me lo aplico a tu mismo tipo. No entiendo eso. Y aparte, para lo que decías del anuncio es de ayudar, y si te gusta ayudar, que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Ya, o sea, si quieres ayudar, ahí esto es, no hay más cosas, solamente esto. Si te gusta ayudar, encima te condiciona el gusto. Ya no es un voluntariado, o sea, el voluntariado que existe no es voluntariado. No. Porque te, a ti te dicen, tú ves aquí, tú ves allá, tú puedes hacer esto. No, y aparte te instruyen para ser voluntario. O sea, no puede haber una iniciativa propia. Que te puedes equivocar, sí, pero no hay una iniciativa propia. ¿Me entiendes? Y tu vivencia y tu experiencia no, no ha de ser. Vamos, no, lado. Sí, aparte que está dentro del sistema. Es decir, tú vas a hacer esto, pues no, no, no. Y eso es la patraña que se siguen creyendo. Es una lástima. Pero bueno, es, lo siguen creyendo, los chicos de hoy en día se lo siguen creyendo. Que para ayudar hay que estar ahí. No, no, no hace falta. Todo lo contrario, hay que salirse de allí. Para mí, ¿no? Es que si hubiera buena fe, habría mucho peligro. No, es que se habría mancos porque si se dice de que aquello de que lo que hace tu mano izquierda no haga la derecha, no lo sepa la derecha, pero es que en esta sociedad lo que hace la mano derecha lo sabe hasta el pie. Entonces, si hay que ser honrado, antes hay que cortarse las manos, porque si no. Pero esto de los niños de Sierra Leona igual, o sea, mira, hoy he enviado una carta referente a esto y. No, yo lo que pienso es, bueno, lo de siempre, lo que he hablado también muchas veces, es que siempre van a los mismos, no sería más fácil recoger que tres empresas de deporte que tienen unos beneficios que es para morirse, es decir, a ver, tantos lotes para ahí, ya que ellos no reparten justicia entre los que trabajan en la empresa, no reparten beneficios, pues al menos pues sería un gesto más o menos agradable, ¿no? Ya hablando de esa manera, ¿no? Pero no, antes de ir a acudir a llevar tu balón o tu ropa nueva, sin nueva, porque lo dice bien, claro, nueva, a Segur para que lo manden a Sierra Leona. Y colabora la Fundación Real Madrid, Televisión Real Madrid, es decir. Pero esto es como una patraña. Pero vamos a ver qué deporte le van a enseñar, porque si quieren tomar el ejemplo de aquí, lo llevan claro, ¿eh? Lo llevan claro. Lo sacan del hambre para meterlos en el fanatismo deportivo. Claro. Viste, ahí pero el combate de marca, ¿sabes? Es decir, promover la envidia. De estas dos mierdas que mejor. Salió un cura Pobate de ayer y hace un llamamiento a la gente. Que por favor, enseñó la bandeja que había pasado después de la misa. Y aquí todos son monedas de un céntimo y cinco céntimos. Sí, sí. Lo vi, casi me parto. Esto no lo va a ningún sitio, por favor, que pongan un euro. Está bueno. Buenas tardes, pongan un euro y otra vez se pueden ya. ¿Y por qué no va a picar piedras que se gane su dinerito? Yo no doy una peseta, que vaya y la restaure en la catedral, que se ponga allí a la intemperie y que. Claro. A picar piedra. Buena idea, y le paguen. Claro. Y que elige la piedra y que la arregle. Como ya que no es su casa, que la arregle. A ver, no es su casa, porque la arregle. Cada uno arregla su casa, ¿no? Ahí también ha salido un cura que hay un individuo que le hace un chantaje. Sí, por un Cristo. ¿Verdad? Por un Cristo de mármol, le pide, no sé qué valía, de un millón, o 50 millones de pesos. Y si no me lo das, de cada vez yo le traigo un dedo de Cristo. El otro día le dio un pie del Cristo. Era de Martín el Cristo, ¿eh? Un día le dio un trozo de altura. ¿Cómo estarán los amantes de la acción? Bueno, no se han cargado dos Budas que llevaban más tiempo que el Cristo. Sí, sí. Pues, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué van a pedir? Es por lo que va a desmantelar, es por lo que desea. Será, porque. Bueno, se lo iremos viendo trapo a trozo. No, ya no confío en la policía. Ah, sí. Como que de Super V3. Se puede pegar. Se puede pegar todo. Como la arena. No, la arena solamente pega papel. Claro. Los plomos cuando yo era pequeño. Yo también. Papel con la caña, pero. Sí. Con papel. Papel y harina. Y cañas. trozos de caña, cortitas. Hace años vivíamos en la calle San Miguel y había una vecina, señora Juana, iba cada día a limpiar las salas del convento Las Agustinas, que hacían en la escuela de niñas. Y un día me dice, es que de tú, Cayetano, de tener dinero, riqueza, como tienen estos, no pensarías así. Yo le dije, sí, es verdad esto. Pero yo no puedo pensar como ellos, porque yo no tengo el dinero de los ricos. Yo tendría unos 16 o 17 años. Y con lo que me había dicho el abuelo, procura estar bien con Dios y manda paseo a todas las religiones, que es el mensaje aquí, que ninguna religión conduce a Dios, eres tú que tienes que buscarlo. Me dije, aquí tengo dos caminos. ¿Qué pasa? Porque ricos y pobres y yo estaba viendo otras personas, hombres y mujeres, sí, yo voy a poner un negocio y tal. Claro. Empecé a entender la cosa y dije, bueno, esto parece la lotería. Tienes que poner negocio, explotar a los demás, hacer millones, hacerte rico. Y ya está solucionado todo para ti, no para los demás que trabajan. Y si no me va bien el negocio, ¿qué? Esto es como jugar a la lotería. No, porque si yo estoy buscando el Cristo, el Espíritu en mí mismo, veo que con la riqueza no encaja. Y si yo procuro avanzar espiritualmente como ser humano, pero pobre, ¿qué pasará? Y ahí tenéis la contestación en un libro que espero ya harán copias. Ah, bueno, con la Ivana. ¿Te llevarás este? Sí. Yo tenía unos 20 y tantos años de edad cuando escribí este libro. Era imposible enseñarlo a la gente. Algunos lo conocían, pero nadie más. Porque en aquel tiempo, seguro. O la Inquisición o la Falange habían hecho mella en mí. Hoy está este libro al alcance de vosotros. Se harán copias porque está escrito a mano y a mi manera. Puntos y comas y H's y no H's, está todo por ahí. Bueno, Tomeu se quedó espantado cuando lo leyó. Y recuerdo que cuando yo lo leí, mi abuelo me dijo, porque él había estado unos años viviendo en la Puebla, era de Pelanich, pero en la Puebla aprendió su lenguaje de payés de allí. Y empezó a decirme, y que puñetes y cojones y putes y te vendes y te todo chato, ¿y de dónde sacas esto? De mí mismo. No me molestes, tú eres un profeta, tú eres, ¿de dónde te sacas esto? Y es que nos encontramos, esto ya, que lo que estoy diciendo en el libro, que le he puesto el título, le puse, El Monte Maravilloso. Y es por ahí que el último mensaje que se ha hecho, bueno, no está aquí aún, pero Miguel ya lo tiene, es la maravillosa aventura de buscar a Dios, que es el resumen de aquello. Tiene una serie de capítulos, de, no sé si son 100 páginas, y bien. Pero la cosa, dejando, ya digo, el libro aparte, que es el resumen, que encaja con esto de hoy, y es que el ser humano, y sobre todo el obrero, el que trabaja, tiene dos caminos. ¿Te interesa el dinero? Lánzate, irá, pon negocios y ya veremos qué pasa. Pero si quieres vivir con dignidad como obrero, cuidado. Tienes que defenderte de toda la porquería capitalista. Y esta porquería capitalista está compuesta, tantas veces lo he dicho, de la gente rica, los mandamases de todas las religiones, los partidos políticos, los jefes militares, condes, marqueses, reyes, el Vaticano, en fin, toda la porquería, que esto sí es que se puede decir, la chusma, que ha envenenado a través de siglos y siglos a nuestro mundo, que ha matado a tanta gente, que ha martirizado, y tantos que han muerto de hambre o explotados por ellos, torturados por el capitalismo. Entonces, está ahí la cuestión de Jesús, cuando dice, entonces, ahí lo tenéis, buscad el reino de Dios. No religiones, buscadlo dentro, procurad tener el Cristo, que es luz. Cuando hay luz, se ven las cosas claras. La cosa está clara. Lo que decíamos con José, que era ayer, que me leyó la carta, que os ha leído tanta cosa porque para adoptar una criatura. Y después va un hombre y una mujer a los jueces, al alcalde o al cura, al sacerdote de turno, para casarse. Ah, sí, ¿cómo te llamas tú, tal, tal? ¿Y tú, tal, tal? Bueno, ¿cuánto vale para casarnos? Tantas pesetas, ¿qué día y hora? Mañana, tal hora y pum, pim, pam. Y ya está. No se interesan si serán buenos futuros padres, si serán a ti y allá y toda esa cosa. No, no, estos son dos drogaditos, estos son dos bestias, estos son dos ladrones, es igual que se casen. Ah, venga, que paguen. Este es el capitalismo brutal. Lo han encontrado con estas carpetas llenas de cosas pasadas, una carta, una copia de carta que yo había enviado a Camilo Sela. Y le digo de los personajes que él citó en una ocasión en la prensa y este tipo y tal, pero sí que he conocido esto, sí, con el judaísmo y tal, pim pam, pero nada, ni contestación. ¿Por qué? Envió una carta un día, varias cartas, a Kostich. Y vosotros estáis alabando a esta pobre mujer católica, vivía sola, estaba en un orfelinato desde niña y tal, y no la admitieron en los conventos porque, claro, no había dote. Y era muy buena católica y ahora la presentaremos a Roma para que la hagan santa y tal y tal. Muy bien. Escribo al sacerdote, a varias personas de Kostich y a esta señora, que en aquel momento era la alcaldesa, la Munar, que es la de cultura en el gobierno actual de Mallorca. no contesto. El cura contestó, Maldini, si quieres comprar el libro tal de sobre esta mujer, está en la librería tal. Un día sale la prensa, en la última hora, hace unos años, ha sido nombrada de la Universidad de Baleares la señora tal, tal, tal, jefa de los filósofos, no decía jefa, pero vamos, la filosofía en Mallorca. Le escribí yo una carta felicitándola. Aún no ha llegado la contestación. Y yo me pregunto, bueno, me he preguntado toda la vida lo mismo, pero el Cristo, no seas tonto. Estos tipos con tanta educación, tanta cultura, tanta cosa intelectual, tanto saber humano, son mierdas. ¡Mierdas! Pues ya hasta pierden la educación y no contestan y dicen, hombre, no van a contestar al yesero. Pero yo creía, bueno, creía cuando era un niño, que estos señores y señoras con tanto estudio, bueno, la educación que tenían, no. Y andando el tiempo he podido comprobar que las más bestiales escenas de toda clase las cometen precisamente la gente rica. Y entonces dice, a pasear. Voy a ver si con el Cristo, pues, que es el único camino verdadero de la vida, voy avanzando, subiendo este monte, y dejo de ser, cada día dejo un poco de ser animal, y soy más persona, y entonces he podido ayudar a otros, aconsejar a otros, hacer lo mismo. Procurad ser cada día más persona y menos animal. Y los demás que estén encima del árbol, comiéndose o luchando por el cacahuete de plata. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que si vosotros entendéis esto, veréis que no hay más verdad que esta. O te vas hacia el dinero, y en general yo he visto mucha gente al irse al dinero, fracaso total. Juan March es uno de los pocos sinvergüenzas que acaparó millones. Y digo sinvergüenzas en el sentido de que para hacer esto se necesita mucha, que diremos, pillería. Y otros han querido imitar aquello y no. He conocido yeseros. Sí. Cuando había las vacas gordas en Mallorca, dinero, ahora voy a... Me he sacado el carnet de maestro, venga, dinero, dinero. Y de 30 o 40 yeseros que he conocido, supongamos, si se han metido en aquello, uno, dos, más o menos, no mucho. Y entre estos, solamente tengo uno, que empezó de nada, pero nada más. Pero después otros que han dejado la vida, el dichoso dinero. Ahora el último ha sido este hombre, en Inca, que tenía la fonda, el seller, que después abrió otra en Vinesele, un poco por aquí, poco por allá, un tipo gordote, cargado de nervios. Y ha perdido la vida, y la viuda, ahora viene alguna vez aquí, que es la hermana de Francisca, que vive también en Inca, que conocéis, que son de Champagnat. Pero he conocido otros que han dejado la vida. El pobre Albañil. que compra una tienda de comestibles. Él y su esposa no eran aquello, ni era lo suyo. Y esto que ya estaba abierto y tenía clientes, pero poco a poco, venga, los clientes se marchaban. Quedó en deudas, enfermó, cargado de medicinas, total, que falleció. Y esto que yo le decía antes, pero tú eres un albañil y un buen albañil, ¿qué buscas? Hombre, Cayetano, a dinero, porque tal. Y es esto, no se puede servir a Dios y al dinero. Y ya está, el camino ancho, el camino estrecho de que nos habla Jesús. Y esto a través de la historia humana lo tocamos cada momento. Y, claro, ver una persona que a sus 20 años tiene ya unas cosas, que los años pasan, se llega un momento que el ser humano, hombre o mujer, pierde esta vitalidad física y entonces se pasa. Te quedas que no es como cuando eras joven, sino que ¿y por qué no buscas este reino interior continuo del espíritu que crece y avanza? Bueno, estaba leyendo esto y esto. Y yo le decía, ¿qué te parece? Un joven de 20 y tantos años tiene estas ideas. Porque ya está bien todo, diga, ahora, a mi edad, que he pasado por la experiencia. Pero esto no lo sabía cuando tenía 20 años, si no había pasado por la experiencia. ¿Qué demuestra esto? ¿O había pasado ya por la experiencia? ¿Quién sabe dónde y cuándo? No por casualidad habéis venido por allí, porque si no, digamos el caso de Castro y de José, ¿qué pasa? Que Castro venía con toda la tropa de los estudiantes de la Universidad de Valencia y se quedó Castro solo aquí. Alguno a veces telefonea o escribe, como Roberto, el médico. José venía por aquí con una pandilla de más de 20 o 30 chicos y chicas, que quiero decir, es contemplado. Cuando se dice muchos son llamados y pocos escogidos, ¿qué pasa? No hay casualidades, todo encaja. Por lo tanto, no se trata de esperar milagros del capitalismo, no se trata de ir siempre en contra de ellos o de las religiones, se trata simplemente de que mientras tú avanzas y creces, dar mensajes. Y aquí sí que va bien la palabra que yo le caiga quien caiga, en el sentido de que tú eres un cayetanista ese. Muy bien, yo también soy cayetanista. ¿Qué pasa aquí? Pero sigo dando mensajes, pero claros, sencillos pero profundos, porque la verdad no necesita adorno de ninguna clase. Y es por esto que vemos que la religión, tantos siglos de catolicismo en España y tanta porquería que vemos. Desde arriba hasta abajo, ricos y pobres. Y si borracheras, si droga, si separaciones, si crímenes, si robos. Y han tenido que crear estas frases de y sin malversación de fondos y sin fuga de capitales. Y... No, hombre, ladrones, punto. Sois unos ladrones, por mucha educación que tengáis. Es que son intelectuales, pero si roban son ladrones. Y así de claro, y así de sencillo, pero sin odiar a nadie y seguir dando el mensaje que va recibiendo del Espíritu continuamente. Pero esto sigue continuamente, cada momento. Pero busca primero el reino de Dios, está claro todo esto. Y repito lo de antes. Si usted a alguien que le interesa el dinero, claro, ya no tiene que perder el tiempo con las cosas cayetanistas. Ya no tiene que perder el tiempo en religiones. Ir al grano, al dinero. Pero lo que se siembra, se recoge. Y allá cada cual. Claro, que a veces, ahora hace un rato que me contaba un sueño en Jerónima, a veces se vienen sueños y hay un mensaje. Y este mensaje hay que buscarlo en uno mismo. No se trata de que yo o vosotros interpretéis el mensaje de la otra persona, el sueño. No. Claro que hay sueños a veces que son tonterías y no tienen sentido. Pero buscar el mensaje que pueda haber dentro. Entonces, llega un momento que yo mismo me he dicho, bueno, ¿qué pasa aquí? Sin estudios humanos he podido escribir estas cosas de chico, después ya mensajes, de reuniones y todo esto. Pero ¿qué pasa con estas personas intelectuales? Catolicismo, protestantismo, hasta la misma falange, el judaísmo, se han interesado por Cayetano para meterme ¿en qué? En su redil. Porque han venido periodistas extranjeros o escritores. ¿Por qué esto? La cosa está clara. Cuando están personas delante de vosotros, hombres y mujeres, o los estáis ahí oyendo una conferencia, bien, cuidado de no caer en la trampa de, este, o esta, ¿cuánto sabe? Es un sabio. Es uno de los grandes. No. No. Porque esta cinta misma también es sabia. Le queda grabado todo lo que oye y eso. No es lo mismo esta sabiduría de saber cosas de otros o aquello de que lo sacas tú mismo. Podemos decir sabio, por ejemplo, de Tejadamaja, el inventor de tantas cosas que vemos por él. Ahí sí, porque se ha sacado de sí mismo el televisor, la radio, el coche, el avión, ahora esos aparatos, el ordenador, ya cambia la cosa. ¿Ves? Ahí una cosa propia. Pero si solamente saben recitar lo de otros, no sé si era el domingo pasado, puede ser que sí. A las noticias de la iglesia, a las 10 de la mañana, estaba radiando una misa de Talavera, de la calavera de la reina en Madrid, el sacerdote, porque el evangelio tal y tal. Bien. Pero ya el señor tal, no sé si había tenido un canal, un obispo, no. Bueno, y si es esto y lo otro, y ha escrito el libro de tal, y hermanos, os recomiendo el libro tal. Y yo dije, mira, ya está. Y empiezan a abrir la puerta. Hace años que yo estoy diciendo el día menos pensado, y ahora interrumpo la misa, y además la celebramos con este vino, que la bodega tal se vende tal, os recomiendo la bodega tal. ¿Vendrá esto? Sí, ah, ya veis. A recomendar ya, os recomiendo este libro. Pero no estás hablando del Evangelio, ya estás leyendo. ¿Qué es esto? Y entonces, yo, francamente, lo miro ahí, sin odio, sin rabia, no, simplemente que niños que juegan, niños malcriados, que a veces nos perjudican porque estropean las cosas. Claro, explotación, guerra, todo esto estropea la cosa. Son niños malcriados, pero que si no podemos sujetarlos, entonces no nos queda más remedio que tratar de liberarnos de estos niños mal educados, que todo lo estropean. Porque muchas veces, cuando yo trabajaba de yesero, decía en las obras de construcción, paneles y electricistas y tal, y no os dais cuenta que construimos nosotros. ¿Los ricos qué hacen? Arman guerras y destruyen todo lo que nosotros construimos. Y zapatos, y ropa, y casas, y este. Los obreros en todo el mundo construimos. Y a veces destruimos porque nos envían allí como soldados, como bestias, ¿sí? Pero son ellos que lo destruyen para ganar más dinero. El reino de Dios es de los pobres. Busquemos este reino de Dios y digamos a esta gente, ¿quieres ser persona humana? Busca a Cristo en ti mismo, tu propia vida, no en religiones, ni en grupos esotéricos, ni en partidos políticos. Mándalos a todos a paseo. Busca al que nos ha creado. Esta forma tan clara y tan sencilla. Y después nos encontramos lo que ahora hace un rato decíais vosotros, de si ayudas por allí, ayudas por allá. Y dan la noticia en la radio estos días, con esto de este volcán, que es el Congo, mi corazón. Y miles de personas huyendo del volcán, y les falta comida y agua, y qué sé yo, y mantas, y no sé cuántos miles han llegado, decía la radio, a la misión de los salesianos. Y allí, por lo menos, algunos tienen un poco de techo y alguna comida poca. Y después hay un convento de monjas también, las misioneras tal, y piden todos ayuda porque esta gente... Un momento. Enseguida que yo oí la noticia. Y estas misiones no están abajo del volcán, están lejos. Y los pobres sí. ¿Qué pasa aquí? Que saben buscar el sitio apropiado. Y un edificio. ¿Qué pasa? Y después, ayudar. Cuando Mario nos ha dicho esto de la Cruz Roja, me ha hecho pensar, hace años vivíamos en la calle San Miguel, yo tendría unos 16 o 17 años. Bueno, pongamos eso. Y era camillero de la Cruz Roja, voluntario, contó con decir no, por favor, ¿no? Y teníamos el centro en la Rambla, tambores y cornetas, y después el domingo la Padre Doros o a un partido de fútbol, ¿no? Con la camilla y nos divertíamos, ¿no? Así. Después ya me metieron a esto del cuartel y a la tierra y tal. En aquel momento había socios en toda Mallorca que pagaban una cuota, los socios, para sostener a la comunidad. Después ya abrieron un local, bueno, lo abrimos, en la calle 31 de siempre, que por cierto yo lo abrí, en la calle de San Miguel, allí, un 18 de julio, a las 5:30, a las 6 de la mañana, me levanto y yo decía a mi abuelo, ¿qué es esto que gritan tanto? Estos tipos, camiones ya con fascistas, arriba España, mira el banco y tiros. Y voy a ver al jefe de la Cruz Roja, ¿qué dice de esto? Y me bajo por la calle Olmos y el jefe subía. Ya venía a tu casa. ¿Qué pasará? ¿Qué hacen estos? Ah, yo qué sé, que ya lo sabía. Ya. Me da la llave, dice, empieza a abrir el local. Ahora yo vendré dentro de un rato. En la calle 31 de diciembre, local nuevo, abro las puertas. Después vino este, vinieron los jefazos de la Cruz Roja que eran militares. Enfermeras, jefes de palanque, sacerdotes, monjas, la Cruz Roja. Yo abrí la puerta del local. Y aún no se ha cerrado la Cruz Roja. Y ahora están ahí, cargados de millones, un gran edificio. Al lado de aquello que teníamos en la calle, en la Rambla. Cruz Roja. Y he visto dentro de la Cruz Roja los jefazos en aquel momento con la pistola al cinto o dentro del bolsillo, incluido el sacerdote, pistolas todas. Un jefe de la falange apoyando al director, al presidente de la Cruz Roja, que era un general retirado, un tal Pou, que era peninsular. Unas cuantas enfermeras, gente rica, que recuerdo que había la marquesa de Lasi, de Mallorca, que era peninsular, pero vivía en Mallorca, marquesa. Me dice, Cayetano, yo seré tu madrina ahora que te vas allí al frente. Recuerdo que me dio unos calcetines, unas pesetas, cosas ahí. Pero empleaba la Cruz Roja para meterse ahí, por si acaso. Yo he visto todo esto. Cruz Roja. Y yo dije, Cruz Roja. Una cruz, una era. Religiones, otra cruz. Dar dinero a estos pillos, políticos, religiosos, deportistas, una cruz. ¿Os dais cuenta? Todo esto se produce cuando piensas con esta y no te dejas engañar. Y punto. Pero al mismo tiempo subes la montaña y los ves cada vez más pequeñitos, más ignorantes, más tontitos. Y que destropean la cosa, pero son ignorantes. Así de claro, de sencillo. Por mucha razón intelectual que tengan en su mente. No. Son tontos. Porque nuestra abuela, que no sabía leer ni escribir, era mucho más sabia que todos estos. Y a veces aquellos que a veces he dicho, cuando las cosas te van bien, la gracia es a Dios. Cuando me dan mal, da gracias a Dios. porque él sabe lo que se hace. No sabía leer ni escribir, teniendo una sabiduría interior que el abuelo ya sabía, pero ella no. ¿Y cuántas personas encontraremos, hombres y mujeres, que seguramente vosotros no son? Gente sencilla, gente bondadosa, que no sabe leer ni escribir. Tenemos el caso de la esposa de Joaquín, Catalina. Es un hombre que está aquí. Ahora vive un poco en casa de Margarita, su hija, y a veces en casa de Joaquín, su hijo, porque el hijo de Joaquín se llama también Joaquín. No sabe leer ni escribir. Pero yo la he conocido, claro, cuando se casó con Joaquín, eran dos chicos. ¿Y qué pasa? He visto una buena mujer, una mujer normal, sensible, muy bondadosa. Así. He dicho, esta mujer comparada con las riscas o bichos raros que he conocido, mujeres, cargadas de dinero y de estos estudios. ¿Estudios de qué? Por sus frutos los conoceréis. No por sus estudios. Claro, yo no estoy en contra de los libros, no faltaría más. O de querer saber y estudiar, no confundir las cosas. Pero cuando el ser humano empieza a entender que todo lo que le rodea son herramientas, uso de las herramientas para avanzar yo, pero no me dejo llevar por las herramientas. Mucha gente que cae, se deja llevar. Ya tuve que decir esto en una poesía de años, de muchos años ya. Y si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. No te dejes llevar. Anda tú. Y que todos los demás te sigan. Cayetanistas, cayetanistas, o miguelistas, o marianistas, peronanistas. Y podéis reíros de todo esto. Yo sigan, pero decirle siempre que no sigan. Sigan al Cristo. Y así, por mucho que digan los demás, si tú estás limpio, ¿qué pasa? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ven a Dios, no verán. Claro, estamos otra vez con esto, las religiones. Si basta ver a la gente, yo he conocido en Palma hombres y mujeres católicos. Se han hecho protestantes o testigos de Jehová. He conocido a algunos de testigos o protestantes que han vuelto al catolicismo. También he conocido que algunos se han abandonado todo esto y se han hecho ateos. Es normal, porque las religiones de que se generan. Una persona puede ir católico o protestante, ir a misa cada día. Y santiguarse, y rezar, y tomar la hostia, y no creer en nada. Todo esto puede hacerse sin creer en Dios. Y cuando crees de verdad en Dios, en ti mismo, todo aquello dices, ¡ay, yo no necesito esta porquería! Las religiones organizadas son porquería. Y un día un sacerdote católico me dijo, es que el hombre con él de la iglesia de San Sebastián, ella apareció así. De nuestro jardín, de la iglesia católica, echamos las malas hierbas al otro jardín, que es el protestantismo. Sí, está bien esto, le dije yo. Estas hierbas, claro, vosotros limpiáis el jardín, echáis las malas hierbas estas al protestantismo. Pero a nada, cuando me decía esto, hace años, vivíamos en las viviendas, hace 30 años, o más. Pero estos, los protestantes aumentan, y sobre todo los testigos de Jehová, hay que ver cómo aumentan. O sea que en el jardín católico hay muchas malas hierbas, ¿eh? Ahora le diría, claro, pues en aquel tiempo no era igual, pero ahora le diría, ¿eh? Además de tantas malas hierbas que echa el jardín, ahora os encontráis que ni siquiera tenéis jardineros, que son los sacerdotes. ¿Dónde están estos jardineros? Hay muy poca vocación, hay pocos hombres que oigan la llamada para hacerse curas. ¿Y esto qué? ¿Por qué no se hacen curas este 1,5 millones de parados que hay en España? Jardineros, ya te recordarás. Que sirven los jardineros y las flores. No valen flores. Hay flores de los ¿Qué pasa aquí? A ver, vamos. Lo que tú dices, que luego del jardín protestante echan la mala hierba al otro jardín. Y así, el uno por el otro, la casa se cae. Y el de esto de noticias. De la iglesia estos días, el domingo pasado, el otro, no, pues que quiera este pasado. Que se habla de Eulidio, de Sánchez, de Santo Bravo. Y un sacerdote que le explicaba aquello por la radio, sí, pero tal, no sé si dijo, no sé, ha escrito dos libros, otro libro, en contra de Sánchez. Y dijo, como lo dijo así. Y ha dicho, señor Tal, que es normal que cuando católicos, así, y es que cuando hay católicos ignorantes, pronto se hacen protestantes. Y haber tenido el aparato y el teléfono de poder decirle a alguien, lo que enseguida pensé, tiene razón. Porque lo he vivido y lo conozco a fondo a los católicos ignorantes que son protestantes. Pero también hay protestantes que de cristiano nada que es. Son poco cristianos. El que no es cristiano dentro del protestante, claro, se va al Vaticano. Estamos en las mismas. Y después, la religión de qué sirve. El deporte mismo, ¿no? ¿De qué sirve? Si no es deporte. Los mandamases de los equipos, los dirigentes, los jugadores, siempre rodeando con los millones y millones. Y el tonto paga la entrada, se pelea y luego de las religiones. Pero haciendo de deporte, nada. Las religiones de Dios, nada. Es el negocio que debe llevar eso. Estaba colgando. Mis hermanos a jugar al fútbol y en cierta ocasión le pregunta, no sé si lo pregunté yo, lo pregunto a mi madre o a mi lo pregunto, le pregunto a mi padre por qué nunca había ido al fútbol a ver a mis hermanos jugar al fútbol. Y mi padre dijo, dice, ¿para qué voy a ir a ver jugar al fútbol si lo primero que dicen es tacos a los padres de los jugadores? Dice, ¿cómo me voy a ir a ver un partido de fútbol para pelearme con el que tengo al lado? Y yo dije, ¿qué razón? Dice, yo en ese tiempo no podía ir porque si no, si me hubiera peleado, en vez de disfrutar de cómo juegan sus hijos. Dice, ¿para qué voy a ir al fútbol si lo que voy a hacer es pelearme con el que tengo al lado? porque no se le ocurre más que desahogarse con la madre, tal o el padre de tal. Hombre, si va el madre, insultándose y estirada de perro, así de veces, lo he visto yo, cuando estaba la niña. No, hombre, madre, insultándose y pues nadie, claro, que te voy. Con este instante de la cantante Marona, que se analizaba que los obreros y los que eran tanto días vivos, trabajarán, superarán toda la carrera. Pues me he acordado de que tengo una tía que años atrás tuvo una frustrar al continente y no nos atendía, había mucha gente, había follón, pero hostia, vaya servicio que da aquí. Y me dice, me dice, pero esto es el sí tiene que ser así, porque precisamente por eso ponen bajos precios. Y hay otra gente. Y me hizo una defensa del capitalismo. Bueno, pasan los años, hacen una reconversión en su empresa, la echan, la jubilan preanticipadamente, aunque le dan mucho tiempo, la jubilan, y le entra una depresión tal y cual, porque se queda de banca. Pero tienen su depresión. Estoy de acuerdo que el capitalismo tiene que hacer sus ajustes de plantilla, reducir para que tenga más beneficio. Cuando eso te toca a ti, tienes que estar ahí contento, no deprimirte. Cuando le toca a los demás, que se jodan. No tienen trabajo, trabajan en mal condiciones. Cuando le toca a mí sí. Ahora, por ejemplo, hace años vino una amiga de Argentina, de la conocéis, protestante, chilena, y vino aquí en plan viva. Hoteles de 5 estrellas, pagándole el billete a otra amiga de para mí que viaje por Europa, tirando dinero. Vienen, eso hace años, ¿no? Vienen los años de vacaciones. Ahora está aquí, la situación argentina es desastrosa, salió huyendo como rata, no tiene casi para vivir, no tiene trabajo, se encuentra fatal, y sube a esta casa y se encuentra medio deprimida, porque no tengo esto. Es la historia de la ciudad de la hormiga, ¿no? Derroche cuando viene bien la cosa, lo guardo para después y luego, Pero aún así, nos hacía, no, hombre, hay ricos buenos, el capitalismo está bien, porque esto por lo otro, que... pero ahora que tú eres un despojo del capitalismo, eres uno de los 40 millones que tienen que malvivir ahí en la boca de los metros, pues ahora, pues, hay que quejarse, el capitalismo recoge su cosecha en Argentina, ha matado ahí nuevo mayor, el país se va a la mierda, pero tú tienes que estar contenta y feliz, porque es tu sistema. Ah, no, se me toca a mí, no. Mientras yo tenga la ilusión de que yo no soy pobre, que siempre hemos dicho pobres, los obreros, que siempre lo digo a mis tíos, a mi abuelo, somos pobres porque somos trabajadores, no eso, eran los miserables, nada, en el foro que estoy en internet, que contesto a la persona, digo, no, eso es los miserables, pero los pobres, cuando ya no tienen el mínimo, son miserables, dice. Pero los pobres, si tienen esa ilusión de que son clase media, pues bien, cuando la cosa es... se ajusta, se aplica en una Argentina, ¿dónde está la clase media? No hay tal clase media. Están los que viven bien, los lujosos barrios de Buenos Aires, que viven con sus guardias de seguridad, ellos no pasan ahora ningún problema, y la gran mayoría de la población que creían que eran clase media, porque tenían un coche, tenían un vídeo, una casa, ahora no tienen sentido, tienen que comer tierra. ¿Por qué? Porque no tienen sentido, lo único que tienen que vivir, nosotros no somos los pobres, no tenemos ahora de cargo, así, una casita. Pero así está el patio, y la religión, y la religión, pues, en el puesto de internet donde estoy, que me dijeron esta palabra de callejanista, todo es una elegía al capitalismo, una elegía a los ricos, una elegía, quiere decir, un ensalzamiento de la religión. Pues seguir con la vuestra, yo voy directamente a Dios, pero otra constante en el protestantismo, me lo digo también adventista, me lo digo también evangélico, es, a mí yo les digo que la Biblia es un libro como otro, libro que está muy bien, ya se puede sacar como doctrina, pero no es palabra de Dios. Se lleva la mano a la cabeza y he oído siempre lo mismo. Es que nuestra mente se equivoca, somos pecadores, nosotros no tenemos que pensar por nosotros mismos. Hay que leer la Biblia y luego el pastor, claro, que te ayudará y que guiará. O sea, siempre rebajando la personalidad de uno, rebajando, que tú no eres nadie, tú crees que en la iglesia del catolicismo tú tienes para pensar y aplicar y estas cosas. Para eso está el doctor. Entonces, siempre rebajando, tú no puedes pensar, tu mente se equivoca, pero yo te llevaré al retiro y te sacaré de tranquilamente. Entonces, siempre cuando viene alguien como Cayetano, que dice, no me sigas a mí, sé vosotros mismos, cuando viene alguien como Jesús, como el Gandhi, como Buda, como Brasil, o quien sea, o cualquier persona que lo diga en cualquier parte del mundo, como ahora hay gente en el Tíbet, hay gente en cualquier parte del mundo, que viene eso, No, es que está loco. ¿Pero qué va este tío? ¿Qué se quiere? Es un carpintero que no es su madre. Para hacer cosas. Y piensa que lo ve. Siempre es mejor. Igual. Pero no, por favor, déjame vivir dentro de lo que quieres que le veas. Estoy aquí, la verdad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, eran dicen, ¿ha venido esto? Sí, sí. Y además he encontrado esto, ¿no? Que les explicaron desde el patifieso. La gente se creía que era de aquí y que me iba a buscar algo con que lo que me pudiera enseñar. Bueno, digo, a ver, el esto que he encontrado aquí, que claro, no es lo que era encontrado, es que yo ya sabía que estaba. Y cuando te lo saqué, que, o sea, que este libro es un castigo de Dios. Y tú que dices, ya, anda en mi casa, se me hace más vida. Hombre, es que si me niego que no funciona, se tiene un agujero por ahí, ¿no? Ese vesículo, ¿no? Ese vesículo tapado, pero me intentan. Se me cogía madera. ¿No? ¿Cuándo quieres venir? Sí, seguro. Que con esta semana. Es que yo veo que la gente tiene que ver solo lo que ellos consisten. Es bonito. Pero no me gusta. Un testigo de Jehová que vino a mi casa, un anciano, bastantes veces trayendo esta noche. Y nos pasamos 3 horas en casa, 4 horas, y venga por aquí, Biblia, por aquí, Biblia, por allá. Y dijo, Miguel, ya me tiene confianza. Dice, yo soy un tío muy serio, muy calmado, te lo duro y sácate los nervios. No hay contigo una manera. No, no, no, no, no, aquí un testigo de Jehová que vino con otro. Y se puso con él, y al final, lo convide. Dice uno.